Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Anthony Roldán, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Sabor, Nicky Cuervo, acompañándolos en esta tarde fantástico. Hoy Carlos Sabor nos va a estar presentando algo de música y también algo de información esta tarde. Y bueno, y se van integrando ahí poco a poco los compañeros que hacen parte de la hora del regreso. Vamos a actualizar información en este momento de lo que tiene que ver con el juicio a Volkswagen y el famoso Dieselgate, que queda ya listo para sentencia en tan solo 2 horas. Vamos a escuchar este informe de los colegas de 24 horas que nos presentan así esta información. Esto es Cautiva Radio. La vista ha durado aproximadamente 2 horas y, como bien decías, ha quedado ya visto para sentencia. El testimonio más importante ha sido el de 2 peritos que han sido llamados por la compañía, por Volkswagen. Ellos han asegurado que en el mercado de segunda mano los vehículos afectados por el llamado Dieselgate no han perdido valor. Además, ha explicado que estaba citado también un alto cargo de Volkswagen que no ha aparecido, y la OCU ha explicado que para ellos sí que ha habido un engaño al consumidor, sí que se ha producido una práctica comercial desleal. También han dicho que en otros países europeos, como por ejemplo en Italia y en Polonia, la compañía Volkswagen sí que ha recibido unas sanciones, mientras que en España la Agencia Catalana del Consumidor desestimó el caso porque consideraba que no se había producido ninguna vulneración de la protección que existe para los consumidores. Hay que recordar que en Estados Unidos, en Australia y en Canadá, los afectados sí que han recibido indemnización, una indemnización que la OCU cifra en 3.000 euros por cada afectado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esa era la actualización en lo que tiene que ver con todo el tema, pues, del Dieselgate y todo el juicio a Volkswagen por todo este tema de sus vehículos que fueron convertidos y que tenían fallos y que no le habían avisado a sus clientes. Bueno, así va el juicio del Dieselgate. Vamos a también actualizar con los colegas de Euronews acerca del temporal Dennis que inunda regiones del Reino Unido. Este fin de semana ha sido muy fuerte el temporal y la sensación de frío que hemos presentado aquí en la península. Vamos a escuchar el informe de los colegas de Euronews. Algunos irlandeses quisieron mostrar así que no tienen miedo a la tormenta Dennis, con su fuerte oleaje y sus vientos de más de 110 km por hora. Pero para la mayoría, la alerta naranja decretada en 9 condados supone una advertencia más que seria. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados de la costa y miles de casas han quedado sin suministro eléctrico. Hace 2 semanas no caía ni una gota de agua, pero la semana pasada tuvimos una tormenta y este fin de semana otra. En algunas zonas el nivel del agua ha subido 3 metros en las últimas 2 semanas. Dennis ha dejado ya 3 fallecidos en el Reino Unido, 2 en Inglaterra y el último en Gales, un hombre de unos 60 años que cayó al río Tawe. Además, se ha decretado una alerta naranja por inundaciones potencialmente mortales. La pasada noche el agua llegó hasta nuestra puerta. Tuvimos que mover los coches y poco después de hacerlo el nivel subió y de golpe inundó la casa. De hecho, en tan solo 48 horas ha llovido más que en un solo mes. fuera del Reino Unido, la tormenta sigue azotando el norte y el oeste de la Europa continental. El Instituto Meteorológico e Hidrológico sueco ha lanzado alertas de nivel 1 por los fuertes vientos en el sur del país. Mientras que en Bélgica hubo alerta amarilla hasta las 11 de la noche de este domingo por las fuertes lluvias que llevan azotando el país desde el sábado, combinadas con vientos que rozaban los 90 km por hora en algunos lugares, en Francia, en torno a 45.000 hogares en el oeste del país se quedaron sin suministro eléctrico. Algunos departamentos franceses han decretado la alerta naranja después del temporal. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 15 minutos y avanzamos en esta hora del regreso, en la forma diferente de regresar a casa. Y voy a ir con mi compañero Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información acerca de lo que ha sucedido este fin de semana. Adolfo Jiménez del Río ha estado muy, muy pendiente, muy juicioso de la actividad este fin de semana, la actividad deportiva que le ha traído muchas alegrías, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el juego, con All-Stars Games de la NBA. Vamos a escuchar esta pequeña nota que nos trae Adolfo Jiménez del Río, con el que pues este fin de semana fue maravilloso en términos deportivos. Adolfo Jiménez del Río, buenas tardes. Y desafortunadamente, siguiendo con la ruta del coronavirus, nos encontramos con la eliminación y cancelación de muchos. Bueno, esperemos, Adolfo, porque todavía no es hora de hablar de eso. Vamos a hablar de los All-Star Games de la NBA, Adolfo. Y valió la pena la trasnochada para ver el excelente espectáculo de homenaje a Kobe Bryant en el All-Star Game 2020, y en el cual se enfrentaban el Team LeBron contra el Team Giannis, y que en él se vio espectaculares jugadas, quizá el mejor de todos los partidos de la All-Star en los últimos tiempos. Emocionante, durante 4 horas, un espectáculo en el cual Kawhi Leonard ha sido designado como el MVP del partido, y además con el espectacular remate de Anthony Davis, jugador nacido en Chicago y que le dio la victoria al Team LeBron con 2 tiros libres, sentenciando así el partido 157-155. Todo un espectáculo de baloncesto en una ciudad que se muere por este deporte, Chicago. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por eso, por actualizarnos con la información de lo que ha sucedido en ese juego de las estrellas de la NBA que se llevó a cabo anoche. Y bueno, entre otras cosas, pues tuvo la presentación inicial, al comienzo pues del evento como tal, la presentación de los artistas, la presentación pues del famoso rapero Common, quien fue la persona encargada de hacer la introducción allí con una improvisación bien, bien chévere, hablando acerca pues un poco pues de las grandes figuras que ha tenido la NBA, y también estuvo hablando pues un poco en su rap, hablando un poco pues de la importancia pues que es el juego, este juego como tal, el juego de los de las estrellas de la NBA, que se encuentran pues ya siempre al final de la temporada, y que bueno, hacen pues como esta presentación como tal, y bueno, es muy interesante para la gente este tipo de evento, este tipo de presentación. Bueno, quiero traerles la música, quiero traerles la canción, un poco de lo que fue el homenaje que le hizo Jennifer Hudson a Kobe Bryant. Quiero mostrarles un poco de este sonido, de lo que fue su presentación anoche en el juego de las estrellas de la NBA. vamos a traer este sonido aquí para que ustedes lo puedan escuchar y puedan, bueno, un poco estar allí, como en el espacio, pues con Jennifer Hudson, en ese homenaje que le hizo a Kobe Bryant, muy, muy, muy bonito homenaje que le hacía Jennifer Hudson. Vamos a escucharla, vamos a escuchar un poco de este Aleluya que presentaba Jennifer Hudson, homenaje a Kobe Bryant. For all, for all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodbye. I'm falling in heaven, hallelujah. for all we know. Esa era la presentación que hacía Jennifer Hudson en el homenaje a Kobe Bryant en el NBA All-Stars 2020. Ese homenaje que hacía ella en esta noche ha rendido pues este homenaje. Los fans neozelandeses de Elton John se quedaron con las ganas. Y les estaba contando esto de Jennifer Hudson, que hacía este homenaje sentido al fallecido Kobe Bryant antes del inicio del partido, y que marca realmente la mitad de la temporada regular de la NBA. Antes de que los jugadores fueran presentados, el integrante del Salón de la Fama, Magic Johnson, ha pronunciado un discurso en honor a Kobe Bryant, y posteriormente Jennifer Hudson, vestida con el color morado de los Lakers, ha interpretado For All We Know, We May Again. Por todo lo que sabemos, nosotros podríamos conocerlo de nuevo. Mientras, las imágenes de Bryant aparecían en una pantalla gigante a su espalda, unas hermosas fotos las que presentaba esta Jennifer Hudson, ex jurado del famoso programa de televisión Factor X versión Estados Unidos. Y preciosa la interpretación de la bellísima Jennifer Hudson en este homenaje de las estrellas de la NBA a Kobe Bryant. Dijo pues que se participa en este evento, que posiblemente espiritualmente haya estado Kobe Bryant presente en el partido. Dijo Magic Johnson, entre otras palabras: todos estamos dolidos, este es un momento difícil para la familia que formamos la NBA, necesitamos abrazarnos en este momento tan difícil. Y bueno, también pues estaba acompañada Jennifer Hudson del For All We Know de un piano y también un violonchelo. Música muy hermosa, la que se ha presentado también. Y bueno, al terminar pues por supuesto los vítores y aplausos con los gritos que coreaban Kobe. La cantante abandonó el escenario visiblemente emocionada. Hudson era gran amiga de Bryant y recurrió a sus redes sociales para compartir su dolor al recibir la noticia de la muerte del deportista 3 semanas atrás. Había escrito algo así como: parece que cada vez que me voy a dormir y me despierto horas después, alguien más se ha ido. Esta noticia me duele tantísimo. Y bueno, eso fue parte de lo que sucedió en el juego de las estrellas de la NBA. Esta madrugada, Adolfo Jiménez del Río, muy juicioso, estuvo allí pendiente de lo que sucedía en este partido de las estrellas de la NBA. Estuvo allí muy, muy pendiente hasta altas horas de la noche. Bueno, también les traigo, bueno, y el resultado, por supuesto, del partido. El equipo, el Team LeBron, quedó 155. Y el Team Giannis quedó 157 a 2 punticos quedó y ganaron pues los el Team Giannis. Eso fue increíble este partido. 157 para el Team Giannis y 155 para el Team LeBron. Y bueno, vamos avanzando en esta hora del regreso. Ya son 5 de la tarde, 29 minutos. Y les tengo noticia de Elton John. Y es que se ha quedado sin voz en pleno concierto. Ya les voy a estar compartiendo la noticia de los colegas de Euronews, que nos actualizan con la información de lo que sucedió con Elton John. Los fans neozelandeses de Elton John se quedaron con las ganas de más. El cantante británico se vio obligado a interrumpir su concierto en Auckland al quedarse sin voz. Lo siento mucho», se disculpó entre lágrimas. La causante, una neumonía atípica que le había sido diagnosticada unas horas antes. Pese a ello, la estrella del pop decidió subirse al escenario. Tenía previstas 25 canciones, pero tuvo que tirar la toalla en la 16ª. «Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, muy disgustado y apenado», dijo vía Twitter. Elton John, de 72 años, que acaba de ganar el Oscar a la mejor canción original, está inmerso en la que es su gira de despedida. Empezó en septiembre de 2018 en Estados Unidos y está previsto que termine a finales de año en Londres tras más de 300 conciertos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y vamos a recordar a Elton John con este clásico, banda sonora de la película Rocketman, precisamente este Rocketman, I think I'm gonna be a long, long, long time. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. I am at home. Oh no, no. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 36 minutos, 17 horas, 36 minutos, marca el reloj de Cautiva Radio 91.9 FM aquí en Madrid. Voy a estar actualizando en un ratito la página de la DGT, la Dirección General de Tráfico, y voy a estar revisando la información de lo que nos traen ellos acerca de la seguridad vial y, por supuesto, del tráfico, del boletín radiofónico que nos hace cada día la DGT, la Dirección General de Tráfico, para toda España, para ver lo que sucede en las carreteras, principalmente aquí en Madrid. Y voy a estar actualizando un poco de esa información del boletín de la DGT y ya les voy a estar contando un poco de eso, de lo que sucede en el tráfico en España. También voy a estar actualizando un poco la parte de las noticias que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y hoy puntualmente estamos muy pendientes estas semanas, estos días, de la salud y el tema del coronavirus y las cifras y todo lo que implica el tema del coronavirus para el Oriente Próximo y también para el mundo y todas las vinculaciones con China. Vamos a escuchar la actualización de las cifras. Adolfo Jiménez del Río nos ha preparado este pequeño informe. Adolfo, buenas tardes. Y en la nota de salud no puede ser otra que el coronavirus, que desafortunadamente y según informe de la Comisión de Salud de China, se han confirmado ya más de 1.771 fallecidos. Y esto todo por la neumonía causada por el coronavirus. Confirmación que supone un aumento de 105 muertes frente a lo que se estaba calculando en 100 únicamente. Además, ya son 70.548 los diagnosticados en este país asiático y 2.048 más que en la jornada anterior. Y en este ámbito, un total de 10.644 están muy graves. Por lo tanto, el coronavirus sigue teniendo más víctimas. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con esa información en cuanto al tema del coronavirus, que ha sido pues el tema muy muy fuerte estas últimas semanas. Vamos a escuchar también el informe de los colegas de 24 horas que nos presentan también información de lo que tiene que ver con el crucero y 14 de los norteamericanos que han sido evacuados de este crucero. Vamos a escuchar el informe de 24 horas. Los 380 pasajeros estadounidenses evacuados del crucero Diamond Princess vuelan a su país en dos aviones. Han salido del aeropuerto de Haneda en Tokio, hasta donde fueron trasladados en autobús. Llevaban en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama desde el 3 de febrero. Bye. A bordo quedan más de 3.000 personas, algunas afectadas por la epidemia, entre ellos 44 estadounidenses que van a ser tratados en hospitales de Japón, el segundo país más afectado por la epidemia fuera de China. El primer ministro nipón ha anunciado que la cuarentena acabará este miércoles. Otro crucero continúa retenido en Asia, el Westerdam, atracado en Camboya. Unas 200 personas están en cuarentena desde que una estadounidense diera positivo tras bajar del barco. Previamente habían desembarcado otros 300 pasajeros que se encuentran aislados en un hotel. En Hubei, foco de la epidemia, todo está paralizado y las medidas de prevención son extremas. Allí se ha diagnosticado el 82% de los casos y se ha producido el 90% de las muertes. Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores chino aseguran que las medidas que están poniendo en marcha están dando resultados y que la epidemia es controlable. China tiene la capacidad de desarrollar una vacuna efectiva y todos los países debemos colaborar, defienden desde la Organización Mundial de la Salud. Fuera del país asiático hay más de 500 infectados en una treintena de países. En Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido, sus ciudadanos evacuados de Wuhan han finalizado la cuarentena. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Ese era el informe que nos presentaban los colegas de 24 horas. También vamos a escuchar otra información que tiene que ver con las cancelaciones de eventos en torno, pues, a esta epidemia, al coronavirus. Adolfo Jiménez del Río nos ha preparado una información acerca de esto. Adolfo. Y desafortunadamente, siguiendo con la ruta del coronavirus, nos encontramos con la eliminación y cancelación de muchos eventos, entre ellos el cumpleaños del emperador japonés Naruhito para el 23 de febrero y que desafortunadamente debe cancelarse. Y esto genera un trasloque de toda la programación que tenían en el Japón y que también en la maratón que tenían programada, en la cual iban a participar 38.000 personas, pero que solamente se va a limitar a 176 corredores y 30 atletas en silla de ruedas. Bueno, Adolfo, esas es las consecuencias del coronavirus y todo lo que tiene que ver, pues, ya en esta parte de Japón. Bueno, vamos a escuchar la actualización de lo que sucede en las carreteras, según la Dirección General de Tráfico. Vamos con el informe, con el boletín a esta hora de lo que nos presenta la página web de la DGT. Vamos a escuchar este informe del tránsito. A esta hora en Madrid, dificultades de salida de la capital por la A2 a su paso por Torrejón, además pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en otras provincias. Uno en Toledo, que corta la A4 en dos barrios hacia Madrid. También en Castellón dificulta la circulación en la AP7 en Torreblanca hacia Barcelona, y otro en Coruña, en la A6 en Cambre sentido Madrid. También en Alicante, en la A31 en Ciudad de Asís sentido Albacete, y en Huesca está cortada la A139 en Castejón de Sos en ambos sentidos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. No se olviden que después de las 19 horas a las 7 de la noche viene Camilo Herrera con Gente que Cautiva, el programa que tiene esos invitados, invitados especiales, invitados importantes, artistas, gente que trabaja por el bien de la comunidad, gente que trabaja en beneficio de mucha gente. Y Camilo Herrera se ha ido metiendo poco a poco allí en el corazón de la gente y está compartiendo todas esas experiencias de vida a través de Gente que Cautiva, un programa muy importante. A partir de las 10:30 de la noche viene Ángel J, el hombre fuerte de los temas, de las notas curiosas, también con algo de información y, por supuesto, la música internacional que no puede faltar, lo mejor del pop español y lo mejor del pop de España y el pop latino lo presenta Ángel J. Este fin de semana no se puede perder Zona Urbana, el viernes y sábado a partir de las 10 de la noche, hasta a partir de las 22 horas y hasta las 0 horas. Dos horas con los mejores recuerdos de la música urbana, con los clásicos del reggaetón. Ya son más de 20 años de estar escuchando el reggaetón y vamos a recordar todos esos éxitos, todos esos temas y, por supuesto, los invitados, las entrevistas aquí en Zona Urbana con Gabriel Cardona. Y yo voy a estar mezclando en vivo las mezclas perfectas beat to beat and back to back en el Hot Mix. Las mezclas perfectas cada fin de semana desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana los sábados y domingos. Ahí apúntese, agéndese para escuchar la música que suena en los mejores pubs y en las radios del mundo. La tenemos aquí en versiones exclusivas, en versiones especiales en el Hot Mix con Nicky DJ. Y bueno, el sábado a las 10 de la mañana, perdón, más exactamente a las 11 de la mañana, tenemos Gente que Cautiva, el programa de la opinión, el debate, de las notas, de las noticias, de la música contemporánea. Bueno, lo tenemos allí en la M Airways con la Media Creativa, que nos acompaña todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Muy pronto también nuevos programas, nuevos espacios, y más adelante les voy a estar hablando de eso. Bueno, vamos con el informe que nos presentan los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América con su actualización de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos a escuchar La Voz de los Estados Unidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los aviones que transportaban a 328 personas estadounidenses evacuados de un crucero de Japón afectado por el coronavirus aterrizaron en Estados Unidos. De estos hay 14 personas confirmadas como infectadas. Uno de los dos vuelos arrendados para evacuar a pasajeros estadounidenses de un crucero aislado en Japón aterrizó hoy lunes de madrugada en una base aérea de California. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos enviará oficiales de unidad táctica a las llamadas ciudades santuario. Nos informa Tony Cano. La administración Trump está desplegando oficiales altamente capacitados para impulsar el arresto de inmigrantes irregulares en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, en lo que constituye la más reciente medida en una batalla contra las localidades que adoptan políticas para protegerlos de la deportación. Los miembros de la unidad táctica de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, estarán entre los oficiales desplegados en las ciudades para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Tony Cano, Voz de América, Washington. Más de 1,000 exfiscales y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron el domingo la renuncia del fiscal general William Barr después de que intervino para acortar la sentencia de corrupción política para Roger Stone, un antiguo confidente del presidente Donald Trump. Este es un avance informativo de La Voz de América. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno volvió a su país luego de su visita a Estados Unidos con muy buenos resultados. Giselle Jacome nos informa desde Quito. El presidente Lenín Moreno regresó al Ecuador con optimismo por su encuentro personal con el presidente estadounidense Donald Trump. Viene con una agenda llena de proyectos, uno de ellos el de la iniciativa América Crece para captar inversiones de capitales en infraestructura y sectores energéticos. Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, esto es un paso importante. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado con los Estados Unidos. Todos los tienen. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió su polémica decisión de desplegar al ejército en la Asamblea Nacional del país hace una semana y afirmó que la conversación no debería girar en torno a la institucionalidad, sino a la violencia y corrupción que vive el país. En un editorial en inglés publicado este fin de semana por el Miami Herald, el mandatario explicó que su administración estaba preocupada por el levantamiento popular de salvadoreños frustrados, movilizados en contra de la Asamblea por no decidir sobre los fondos para el plan de seguridad, por lo que decidió movilizar todo el Congreso. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 49 minutos, 17 horas, 49 minutos. Estamos en la hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa. Y bueno, les voy a traer música de alguien, del cumpleañero. Hoy cumple 80 años, el señor Vicente Fernández Gómez, nacido en Guadalajara, México, en un día como hoy, un 17 de febrero de 1940, también conocido como Chente, cantante de música mariachi, empresario, productor discográfico y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fernández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México. Las contribuciones de Fernández a la música, junto con su vida personal publicitada, le han convertido en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de 5 décadas. Su trabajo le ha valido 2 premios Grammy y 8 premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood allí en el Teatro Chino. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y bueno, hoy vamos a celebrarle en su 80 aniversario al rey Vicente Fernández, el hombre más importante de la ranchera en el mundo. Vicente Fernández, 80 años, Cautiva Radio. Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 17 horas 54 minutos, 5 de la tarde 54 minutos aquí en Cautiva Radio. Bueno, más adelante les voy a tener más cumpleañeros para el día de hoy. Voy a estar haciendo otro homenaje para otra persona que nació en un día como hoy. Voy a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso voy a tenerle eso, algo de lo que haya sucedido en un día como hoy, un 17 de febrero, así, en un día como hoy, voy a estarles contando de otros dos artistas que ha sucedido así. 17 de febrero les voy a estar contando un poco. Les traigo también al regreso de comerciales la música de la banda sonora de la nueva película de James Bond, que ya está a punto de estrenarse.

en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Generando desde Madrid, España, para el mundo, 91.9. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde en punto y avanzamos en esta hora del regreso. Les traigo música nueva, música con Billie Eilish, esta chica, la cantante juvenil más importante del mundo, la cantante joven que por primera vez tiene ese récord de ser la cantante más joven en ganar el premio Grammy más importante como la canción del año. Eso fue hace 15 días que Billie Eilish se ganaba las categorías más importantes de los premios Grammy. Bueno, voy a traerles la siguiente canción que hace parte de la banda sonora de la nueva película de James Bond, que se estrenará el próximo 2 de abril, con la cantante estadounidense Billie Eilish, el icono de la generación Z. Aquellos nacidos entre los 90 y el 2010, y gran triunfadora de los premios Grammy, como les decía, ha lanzado su esperado tema para la próxima película de James Bond, No Time to Die. 4 días después de su actuación en los premios Oscar, presentó esa canción. Es una balada de 4 minutos que habla de traición, desesperación, escrita junto a su hermano Phineas. En España, la película se titulará Sin Tiempo para Morir y se estrenará el próximo 2 de abril. No Time to Die, No Hay Tiempo para Morir, es el título número 25 de la saga de James Bond de Daniel Craig, donde Daniel Craig volverá a asumir el papel protagonista principal, interpretado al agente secreto por quinta y última vez. El tema, con arreglos orquestales, fue publicado este jueves pasado en YouTube y varias páginas de internet de difusión de música en streaming, titulada como No Time to Die. Vamos a escucharla aquí en la hora del regreso. Billie Eilish, banda sonora de la película de James Bond, No Time to Die, aquí en Cautiva Radio, la hora del regreso. To everybody else. faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I. No Time to Die, Billie Eilish. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Son las 6 de la tarde, 7 minutos. 18 horas, 7 minutos. Y estamos aquí en la hora del regreso. Una forma diferente de regresar a casa. Y vamos a ir con los colegas del Russia Today, que nos hablan hoy acerca del despliegue de nuevos misiles de Rusia para Europa y Asia. Vamos a escuchar el informe de los colegas de Russia Today. Mientras, Sergei Lavrov informa de que Estados Unidos está trabajando, ha dicho, atención, para desplegar misiles de corto y medio alcance en Europa, también en Asia y en el Pacífico. Lo hace al romper el tratado INF que lo prohibía. En este contexto, el ministro de Exteriores ruso subraya la importancia de consultas multilaterales sobre una posible moratoria correspondiente. Lavrov, además, informó sobre su reunión con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. En el evento se debatió, entre otros asuntos, el control de armas. El canciller ruso destacó que parece haber ciertos cambios hacia un enfoque más constructivo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 9 minutos. También vamos con los colegas al otro lado de Russian Today. Y con los colegas vamos a tener la información de lo que sucede al otro lado del charco. Y precisamente vamos a hablar de Evo Morales, que ha regresado a Argentina y anuncia sus próximos movimientos. Vamos a escuchar el informe de Russia Today. Evo Morales vuelve a Argentina desde Cuba para reanudar la campaña, mientras el Tribunal Supremo Electoral boliviano tiene previsto anunciar si lo habilita para los comicios junto con Luis Arce y otros candidatos observados. Además, el exmandatario informa de que se producirá una reunión entre Alberto Fernández y el aspirante a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. De cara a su viaje, Morales ha vuelto a denunciar la gestión del gobierno de Áñez. Asegura que en solo meses se destruyeron logros del Ejecutivo anterior, según su opinión. Ha lamentado que se cerraran grandes proyectos, como el Centro de Investigación Nuclear, que construía una empresa rusa, y que se expulsaran a los médicos cubanos. Mientras, una encuesta de intención del voto apunta al liderazgo de Luis Arce con más del 30%. Según estos datos, el candidato del MAS deja atrás a Carlos Mesa y a la mandataria interina autoproclamada. El partido de Evo Morales lleva ventaja en 5 departamentos, mientras que la fraccionada oposición a esta fuerza política se divide los votos en otras 4 regiones. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos, 18 horas, 11 minutos. Y vamos también a actualizar la información que nos traen los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. También información al otro lado del charco de lo que sucede desde Washington en este informe que nos presentan los colegas de La Voz de Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Cuando falta menos de una semana para que se lleven a cabo las asambleas partidistas de Nevada, los precandidatos demócratas a la presidencia que hacían campaña el domingo estaban enfocados en un rival que no disputaba el estado. Bernie Sanders, Joe Biden y Amy Klobuchar le apuntaron al multimillonario Mike Bloomberg, a quien acusaron de comprar su pase a las elecciones y especificaron claramente que están ansiosos por enfrentarlo en un debate. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renueva su campaña contra la migración irregular a Estados Unidos y elogia el apoyo de México y Centroamérica. Nos informa Tony Cano. El presidente Donald Trump elogió a México y a varias naciones centroamericanas por facilitar el trabajo de Estados Unidos para devolver a sus países a migrantes indocumentados. Guatemala, if you look, El Salvador, Guatemala, El Salvador, all of the different y países como Mexico, México, con los que firmamos acuerdos. En el pasado no era tan fácil regresarlos. Podíamos atrapar a malhechores de Guatemala, Honduras, El Salvador y llevarlos de regreso, pero nos decían que no los querían de vuelta. Tony Cano, Voz de América, Washington. Dos aviones que transportan a 328 estadounidenses evacuados de un crucero de Japón afectados por el coronavirus han aterrizado en Estados Unidos. Hay 14 personas confirmadas como infectadas y uno de los dos vuelos arrendados para evacuar a pasajeros estadounidenses de un crucero aislado en Japón aterrizó hoy lunes de madrugada en una base aérea de California. Este es un avance informativo de La Voz de América. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno volvió a su país luego de su visita a Estados Unidos con muy buenos resultados. Giselle Jacome nos informa desde Quito. El presidente Lenín Moreno regresó al Ecuador con optimismo por su encuentro personal con el presidente estadounidense Donald Trump. Viene con una agenda llena de proyectos, uno de ellos el de la iniciativa América Crece para captar inversiones de capitales en infraestructura y sectores energéticos. Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, esto es un paso importante. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado con los Estados Unidos. ¡Todos los tienen! Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. El cantante de música country estadounidense Daniel Lee Martin, de 54 años, fue encontrado muerto el 14 de febrero en su casa de la Florida, al parecer víctima de un suicidio, según informaron autoridades. Martin, un músico del área de Nashville, Tennessee, enfrentaba cargos de abuso sexual a menores en ese estado y había sido arrestado en la Florida por acusaciones similares, según la oficina del sheriff del condado de Pasco. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Ese era el informe de los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, con toda la información del regreso a casa. El retorno a casa lo hacemos con la hora del regreso. Y bueno, voy a tenerles también información. Me acaba de llegar pues este datico. Hoy es el tercer lunes de febrero y en los Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes en conmemoración al natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Un día muy cercano a esta fecha, es un día 22 de febrero y se conmemora así el Día de los Presidentes, el tercer lunes de cada febrero. conmemoración pues al natalicio de George Washington, quien nació un 22 de febrero de 1732. Y bueno, avanzamos, les iba a contar noticias también en cuanto al tema de lo que ha sucedido este fin de semana en la Liga. Adolfo Jiménez del Río nos ha preparado un informe con los resultados y los partidos de la Liga el pasado fin de semana. Adolfo Jiménez del Río con la información de la Liga Española. Y este fin de semana la Liga ha estado realmente intensa. Y es que vimos espectaculares partidos, como el mismísimo aquí en el Mestalla, entre el Valencia Club de Fútbol y el Atlético de Madrid, donde dos equipos lo dieron absolutamente todo, terminaron totalmente fatigados los jugadores para sacar un empate 2-2. Impresionante la presentación de ambos equipos. Y el Mallorca, que venció al Alavés 1-0, y el Barcelona, que quizá lo más lógico era que hubiera terminado el partido empatado, pero nuevamente la magia de Leo Messi le dio la victoria al Barcelona 2-1 sobre un aguerrido Getafe. El Villarreal en su casa hizo los deberes y venció en uno de los derbis de la Comunidad Valenciana al Levante 2-1. El Granada en su casa se volvió fuerte nuevamente y venció al Valladolid 2-1. El Sevilla casi no puede sacarle el empate, eso que estaba jugando en su casa, a un Español que venía con todas. 2-2, otro crujiente partido. El Leganés empató con el Betis 0-0. El de Eibar y la Real Sociedad se ha aplazado. El Athletic de Bilbao en su casa cayó ante un Osasuna aguerrido 0-1. Y el Real Madrid frente al Celta de Vigo no pudieron pasar del empate. Un partidazo completísimo entre dos grandes y quizá dentro de un Celta de Vigo que está remontando y recuperando sensaciones. Es cierto que han contratado un goleador y él les está dando la victoria al Celta de Vigo, y lo dijo muy claro Iago Aspas, es que Smolov nos va a dar muchos goles, y fue el primero que rompió el celofán en el en Bernabéu y demuestra estar en óptimas condiciones para aportarle mucho al Celta de Vigo. Este fue el partidazo de la jornada. Y después de este partidazo de la jornada, la clasificación de la Liga queda de la siguiente manera. El Real Madrid se mantiene de primero, pero solamente con una ventaja de un punto sobre el Barcelona, 53 puntos, y el Barcelona 52. De tercero, el Getafe, el aguerrido Getafe, 42 puntos. El Atlético de Madrid, cuarto, con 40, compartiendo la misma cantidad de puntos con el Sevilla en la quinta posición. Y en la sexta, puestos europeos todavía, el Villarreal con 38 puntos, pero el Valencia no se queda atrás, porque en la séptima posición tiene los mismos 38 puntos y estará en la pelea de los puestos europeos. Y por la tabla media, el Levante se mantiene en la posición 13 con 29 puntos. Y en la parte baja, el Celta de Vigo salió de esta parte del descenso con la posición 17 con 21 puntos. Eso sí, los mismos que tiene el Mallorca en la posición 18 y en puestos de descenso, lo mismo que el Leganés con 19 puntos y de 20 el Español con 19 puntos. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, Adolfo Jiménez del Río, quien nos actualiza con todo lo que tiene que ver con la información de la Liga. Bueno, y vamos con música. Viene Maroon 5 y Christina Aguilera. Esta canción del año 2011, que fue un éxito mundial, porque le hacen un homenaje a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, con esto que se llama Moves Like Jagger, moviéndote como Jagger. Esta es la hora del regreso. Nicky Cuervo acompañándolos, Adolfo Jiménez del Río, Antoni Roldán y Carlito Sabor, que se reporta a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a escuchar Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. En Cautiva Radio, la hora del regreso. We'll be right back. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Move Like Jagger, Cristina Aguilera, Maroon 5, en ese homenaje que le hacían a Maroon 5. Y bueno, vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos viene también con más información deportiva y lo que ha sucedido este fin de semana al otro lado del charco en el Tour Colombia, donde se ha impuesto un nuevo ganador en esta tercera edición del Tour Colombia. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Cuéntanos, Adolfo, ¿qué sucedió? En el Tour Colombia 2.1 2020, Sergio Andrés Higuita del Education First se ha adjudicado este Tour. Es cierto que llegó segundo en la última etapa que ganó su compañero Daniel Martínez en la llegada al Alto del Verjón, cerca de la ciudad de Bogotá. Y es que el campeón nacional de ruta de 22 años ha sido el mejor en los 6 días de competencia por encima de los grandes Richard Carapaz y Egan Bernal. Y lo ratificó en la última etapa en la que, acompañado de todo el equipo de Education First, no perdió la rueda al campeón del Tour de Francia y logró mantenerse con la diferencia suficiente para llegar como campeón en el Alto del Verjón. Interesante presentación de una nueva estrella del ciclismo mundial y colombiano, y que demuestra estar en óptimas condiciones para lucharle a los grandes títulos de las grandes carreras de este año, incluyendo quizás inclusive el mismísimo Tour de Francia. Vuelve a ser noticia un gran corredor que ha demostrado que con su sencillez y su condición de estar siempre motivado a luchar por las etapas, llega a ganarse este Tour Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos con lo que sucede en el Tour Colombia. Bueno, y voy con mis colegas de Euronews, que también nos traen información de lo que es ahorita el centro de debate en el exterior de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con Libia. Vamos a escuchar a los colegas de Euronews con este informe. Alto al fuego permanente y un embargo de armas verificable en Libia. Estas fueron las medidas aprobadas en la conferencia de Berlín entre los distintos actores el pasado enero. Un mes después, la situación sigue igual. Este lunes, los ministros de Exteriores europeos se reúnen en Bruselas para tratar la situación. Acabamos de recibir una carta de Ghassan Salameh, el representante especial de las Naciones Unidas, explicando que el cese al fuego no está todavía instaurado. La tregua está siendo violada, el embargo de armas también, y la lucha continúa. Pero el proceso político de Berlín sigue funcionando. La situación, no obstante, sobre el terreno es muy, muy mala. Pero los mandatarios europeos están divididos, aunque coinciden en dar más vitalidad a la operación de rescate en el Mediterráneo con aviones y drones, no logran ponerse de acuerdo para que Sofía vuelva a contar con barcos. Desde Bruselas cuestionan si el embargo de la ONU debería convertirse en la tarea principal de la misión naval. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde, 28 minutos, 18 horas, 28 minutos. A esta hora les voy a actualizar también un poco lo que tiene que ver con el clima. Lo que sucede pues aquí en Madrid, actualmente 13 grados centígrados, parcialmente nublado. Viento de 8 kilómetros por hora viene del oeste. La salida del sol fue a las 8:07 de la mañana y la puesta del sol va a ser a las 18:52. Y el anochecer total va a ser a las 19:20 horas. Nos quedan 23 minutos de sol para que lo aproveche. Bueno, mañana se prevé que el día va a estar parcialmente nublado y vamos a tener una máxima de 13 grados centígrados. Para mañana. Bueno, este es lo que tiene que ver pues con el clima aquí en Madrid. Bueno, vamos a escuchar el informe de los colegas de Euronews. Ellos nos cuentan lo que sucede al otro lado del charco y más exactamente en El Salvador. Y los salvadoreños con su amenaza de tomar el Congreso. Vamos a escuchar el informe de Euronews. Cientos de salvadoreños salieron este domingo a la calle para respaldar al presidente Nayib Bukele en su pulso contra el Congreso. Piden a los diputados, a los que califican de dipurratas, que aprueben el préstamo de 109 millones de dólares solicitado por el gobierno para luchar contra la violencia de las pandillas en el país. Al grito de Poder Popular amenazan con tomar el Congreso si en 15 días no se aprueban los fondos. 15 días o ese salón es nuestro. 15 días, Poder Popular, Poder Popular. Ustedes están con el pueblo y no contra el pueblo, como lo están estos diputados, estos políticos corruptos, sucios. Pero aquí tenemos ladrones, tenemos ratas, tenemos dirigentes de cuello blanco que han negociado vidas. En el marco de esta batalla abierta con el legislativo, el presidente salvadoreño entró el pasado 9 de febrero en el Congreso con militares y policías fuertemente armados. Bukele acusa a la clase política salvadoreña de colusión con las pandillas y el narcotráfico. Los participantes en la protesta colocaron cruces negras en la entrada del Congreso para advertir a los diputados de que si no apoyan a Bukele caerán en las próximas elecciones legislativas. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Y bueno, vamos a ir con otro personaje de un día como hoy. Personaje que les traigo se llama José Rómulo Sosa Ortiz. Nació en Azcapotzalco, Ciudad de México, un día como hoy. Un 17 de febrero de 1946 en Homestead, Florida. Un 17 de febrero de 1948 y falleció en Florida un 28 de septiembre de 2019, el año pasado. Conocido por su nombre artístico de José José, fue un cantautor, músico, productor musical y actor mexicano. Nacido en una familia de músicos, José comenzó su carrera musical en su adolescencia tocando la guitarra y cantando serenatas. Más tarde se unió al trío de jazz y bossa nova, donde cantó y tocó el bajo y el contrabajo. En la década de los 80 firmó con Ariola Records y saltó a la fama internacional como el artista número uno de México y como uno de los artistas latinos más populares y más talentosos. Recibió 9 nominaciones a los Grammy y numerosos reconocimientos en todo el mundo. Agotó lugares como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall, donde se ganó el apodo de Mr. Sold Out. Su música llegó a países como Japón, Israel y Rusia, y también forjó una carrera como actor, participando en la pantalla chica, en la producción de Televisa, con producciones como La Fea Más Bella del 2006, y en la pantalla grande protagonizando exitosos largometrajes como Gavilán o Paloma de 1985 y Perdóname Todo de 1995. Bueno, vamos a escuchar esta canción que lo consolidó como uno de los artistas más importantes y con la que se dio a conocer a nivel latinoamericano en el Festival OTI con la interpretación de esta canción. Esta canción se llama El Triste, y vamos a recordar a José José en un día como hoy, que nació en Ciudad de México. Vamos a escuchar José José, El Triste, la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más.

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 39 minutos, y vamos a actualizar la información del tráfico, lo que sucede hasta ahora con la DGT y el informe del tráfico aquí en Madrid y en España. Lo que sucede a esta hora no lo trae el informe de la DGT, la Dirección General de Tráfico, en Cautiva Radio y la hora del regreso. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas y A4 en Pinto. También densa la entrada por la A1 hasta Nueva Manoteras, A2 en Alcalá y A6 en El Plantío. En Barcelona, un accidente congestiona la AP7 en Papiol, sentido Tarragona, y dificultades en el acceso por la C17 en Granollers, C58 en Moncada y Resac, y de salida densa esa C58 en Sabadell. También complicada la entrada a Valencia por la A3 en Quart de Poblet y V31 en Silla, y pendientes todavía de varios accidentes, uno en Coruña, en la A6 en Cambre hacia Madrid, otro en Asturias, en la A66 en Hoyoniego sentido Oviedo, y sigue en Huesca cortada la A139 en Castejón de Sos, en ambos sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Gracias a la DGT por el informe del tráfico. Avanzamos en esta hora del regreso, 6 de la tarde, 40 minutos. Y voy con Carlos Sabor. Carlitos, venga, usted me va a estar contando en el día de hoy sobre algo que sucedió en una fecha como hoy. Hoy es una fecha muy importante para la salsa y usted me tiene la información. Cuénteme, Carlitos. Saludos, Nicky, y para todo el equipo de trabajo de Cautiva Radio. Quería contarte que un día como hoy del año 2006 muere Raymond Barreto Pagán, más conocido como Rey Barreto. Bueno, para todos los amantes de la salsa, pues deben de estar enterados de esta noticia, ¿no? El hombre nació en Nueva York el 29 de abril de 1929. Él falleció en Nueva Jersey el 17 de febrero del 2006. Fue un percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Y pues a lo largo de su carrera se destacó como uno de los compositores de intérpretes musical del jazz latino, especialmente en los géneros afrocubano, salsa, bugalú y pachanga. Sus congas se han podido escuchar en cientos de discos. Entonces, pues nada, ahí te dejo esa nota para que la tengan en cuenta los salseros, que bueno, hoy estamos ahí homenajeando ahí al maestro Rey Barreto, ya desaparecido, con su canción Guararé, entre otras muy sonadas y muy conocidas. Oye la noticia. Bueno, un abrazo a la gente de Cautiva. Chao, chao. Bueno, Carlitos, y también otra, que le voy a tocar aquí un pedacito. Esto se llama Pasta en Paradise. En versión, obviamente, de Ray Barreto, acompañado de Charlie Palmieri y Tito Puente. Homenaje en esta canción a su creador, a Stevie Wonder. Muy buena música, Carlitos. Bueno, le voy a traer noticias también de un poco del mundo del espectáculo y más exactamente del mundo del entretenimiento, porque este fin de semana ha muerto la presentadora Carolyn Flack. Y a ella la recordamos por ser la presentadora de programas como Love Island y el reality de X Factor. Carolyn Flack fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres. De igual manera, a través de un comunicado de prensa, y la familia y el abogado de la conductora de televisión confirmaron que su deceso se trató de un suicidio. Dice la nota: podemos informar que nuestra Carolyn ha muerto hoy, 15 de febrero. Pedimos a la prensa que respete nuestra privacidad en este momento tan difícil, agregaron en el documento. Además de su muerte, que se produjo días antes de que se llevara a cabo el juicio en su contra por haber supuestamente agredido a su actual novio, el modelo y tenista Lewis Barton, quien desmintió lo ocurrido. En los últimos meses, Carolyn había estado sometida a una enorme presión debido a este caso y del posible proceso que terminó siendo aplazado, declaró Francis Ridley, agente de la periodista londinense. A pesar de ser una de las mejores presentadoras del Reino Unido, Flack también fue reconocida por su turbulenta vida amorosa, afirmó The Guardian. Según el diario inglés, la hermosa conductora de televisión salió con varias celebridades británicas, incluidos el príncipe Harry y el cantante Harry Styles. Cabe señalar que durante su romance con el artista, ella tenía 31 años de edad y él 17, lo que causó una gran polémica en Inglaterra, ya que Styles era menor de edad. Dice: nunca sentí que era mucho mayor que Harry, pues probablemente actué la mitad del tiempo como una mujer de 18, manifestó en aquella época Flack en declaraciones recogidas por el Daily Mail. Y bueno, vamos a recordar algo de la música de Harry Styles para recordar esta belleza que se nos va, Carolyn Flack. Vamos con algo de Harry Styles, esto se llama Adore You. I get so lost inside your eyes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde, 49 minutos. Y bueno, vamos a revisar también lo que nos tiene Adolfo Jiménez del Río. Actualizar información con Adolfo de lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos minutos. Y con Adolfo Jiménez, pues vamos a actualizar toda esa información en la hora del regreso. Son las 6 de la tarde, 50 minutos. Y vamos a revisar lo que tiene Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, bueno, vamos con el Tour Colombia, que finalizó ayer allí. Vamos ahí al otro lado del charco con Adolfo Jiménez del Río, el Tour Colombia. Cuénteme, Adolfo, cómo fue la cosa. En el Tour Colombia 2.1 2020, Sergio Andrés Higuita del Education First se ha adjudicado este Tour. Es cierto que llegó segundo en la última etapa que ganó su compañero Daniel Martínez en la llegada al Alto del Verjón, cerca de la ciudad de Bogotá. Y es que el campeón nacional de ruta de 22 años ha sido el mejor en los 6 días de competencia, por encima de los grandes Richard Carapaz y Egan Bernal. Y lo ratificó en la última etapa, en la que, acompañado de todo el equipo de Education First, no perdió a la rueda al campeón del Tour de Francia y logró mantenerse con la diferencia suficiente para llegar como campeón en el Alto del Verjón. Interesante presentación de una nueva estrella del ciclismo mundial y colombiano, y que demuestra estar en óptimas condiciones para lucharle a los grandes títulos de las grandes carreras de este año, incluyendo quizás, inclusive, el mismísimo Tour de Francia. Vuelve a ser noticia un gran corredor que ha demostrado que con su sencillez y su condición de estar siempre motivado a luchar por las etapas, llega a ganarse este Tour Colombia. Bueno, vamos a actualizar, Adolfo, más información de lo que tiene que ver también con Nairo Quintana. Y ha regresado Nairo Quintana, y quizá tapándole la boca a algunos que no creían de sus capacidades para luchar nuevamente por los títulos. Y es que el corredor colombiano, bastante más fino que hace un año, brilló sobremanera el sábado para conquistar el Bon Bidou, y lo hizo con un guarismo impresionante, 28 minutos, 12 segundos de tiempo para completar la ascensión, superando de esta manera el anterior récord que tenía el italiano Marco Pantani, de 28 minutos y 20 segundos desde el mismísimo Tour de Francia del año 1994. Y con esto, Nairo Quintana demuestra estar en óptimas condiciones para pelear todas las carreras que vienen en este año 2020, y quizá demostrando que tiene un equipo liderado por él que tendrá suficientes capacidades para hacerlo, y quizá demostrando también que en el Movistar no lo tenía. Y el éxito tras un ataque a la vieja usanza a 7 kilómetros de la meta ha demostrado que reabre nuevamente el debate sobre un corredor que parecía estar en el ocaso de su carrera, pero que, como ha ocurrido con Boani, ha retomado el vuelo en su nueva formación, el Arkea Samsic, equipo francés. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, con esa información, bueno, vamos finalizando esta emisión de La Hora del Regreso. Vamos con música de Meghan Trainor. Esto se llama Working On, featuring Lennon Stella y Sasha Sloan. Esta es La Hora del Regreso. No. never been asked to dance, 'cause I've never been the pretty one. Never like compliments, 'cause it's always been so hard believing them. You say I'm beautiful, and I say you're full of it. Nothing personal, I'm still not used to this. Working on Meghan Trainor featuring Lennon Stellan y Sasha Sloan. Cautiva Radio 91.9. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Y vamos llegando así al final de esta hora del regreso con Adolfo Jiménez del Río, con Anthony Roldán, que muy pronto se va a estar reportando. Esperemos. También estuvo Carlito Sabor recordando un poco de lo que sucedía un día como hoy con un personaje como Ray Barreto. Bueno, viene Gente que Cautiva, Camilo Herrera, a partir de las 19 horas, a partir de las 7 de la noche. Va a estar compartiendo con nosotros este fantástico programa Gente que Cautiva. Y más adelante, a las 10 y 30 de la noche, no se pierdan Navegantes con Ángel J, otro de los buenos y de los fantásticos programas que tenemos aquí en Cautiva Radio. Bueno, vamos con esa pequeña pausa comercial y ya regresamos con Gente que Cautiva. Soy Nicky Cuervo, aquí en La Hora del Regreso. Los espero mañana a partir de las 17 horas y hasta las 19. 2 horas con lo mejor de La Hora del Regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.